Pero Cookie, no les pintes, que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Podéis con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Thank you.

Thank you.

no te quedes con las ganas de gritar. Tin, tin, tin. Estaba el ratón, tin, tin, que encontró Martín.